día como si nada. Mientras tanto yo te esperaba. Pensar que somos dos. Luego te miraba, entonces tú me mirabas. Después ya nada de mí te importaba. Porque tengo la esperanza de que vuelvas. Sentado en la barra de un bar, pensando en que pudo fallar, escribiendo canciones que no cantaría, que hablan de amores de toda una vida. Mirar siempre hacia atrás, en el recuerdo de tiempos mejores que terminaron un día de golpe. Después de tanto cantar, queriendo olvidarte, por fin me di cuenta.